Va para allá. Sí, ¿no? Es muy mutante. Lo... Sí. No. Lo que pasa no. es adaptarse. Se adapta y crece, digamos, en esa adaptación. Es muy bueno. Es muy bueno, realmente. De esto, volviendo un poco a estos mutantes, los del... Ellos andan tocando bastante en el circuito de acá, en Capital están tocando bastante, creo que tocaron la semana pasada, este sábado que pasó, tocaron en Morón, en Detroit. Lindo lugar, si no conoces Detroit en Morón. No, no fui. No. Es muy buen lugar. Y vienen tocando más, hay un circuito grande de bandas de post-rock y ese tipo de salsas. Y bueno, suenan un poco a... O le encontré un poco un sonido a Russian Circles, God is an Astronaut, que son bandas de post-rock. Sí. Y bueno, como decía antes, un color medio a The Drive-In, que la parte quizás más agresiva que tiene la banda tiene un poco esas pimientas, que está bueno porque encima... Bueno, The Drive-In lo ha manejado también en eso, de ser intensos de ratos, casi punk o hardcore, y de repente va a pulmonear y caer en una meseta de sonidos limpios y con delay, reflexivos y... Me lo imagino, yo me quedé con el At The Drive-In de ¿qué sería? De principio, del 2000. Noventa, me acuerdo que ellos tenían sí. el Bahía, lo tenían en el 96 o 97, creo. Yo claro, sí, At The Drive-In creo que la primera vez lo escuché por ahí. Tenían por el año 4 discos, hasta el 2000 estuvieron, me parece. Y después ahí hicieron ahí. Sí, sí, estaba la secundaria. Hicieron el boom. Sí. Totalmente. Claro. Y después hicieron hacer ahí, por magia vudú, a Mars Volta, que... Era en ese primer gran disco, ¿cómo se llama? The Lucid in the Comatorium, creo que era. No sé cuál es el primero. El primero es un disco épico, increíble. Mucha manico. Che, estamos acá con... ¿Ustedes escucharon At The Drive-In? ¿Los cachan? Sí, pueden, escúchenla. Sí, estamos con Emma acá, el Oper, que nos acompaña. Estamos con un amigo nuevo, ¿no? Que va a ser operador de... ¿Vas a ser operador? Bien ahí. ¿Y entonces vos vas a ser el operador de nuestro programa desde el próximo lunes? No, estás acá sacando la ficha. Ah, yo pensé que nos ibas a dejar, Emma. Emma no nos bancó más. Claro, dijo, estos chabones hablan. Este porteño que entró, es el porteño, era tu porteño, en realidad, mal, no, tenía una confusión extraña. Yo aporté. Mirá, pibe, yo te voy a explicar. Bueno, bien. Bueno, vamos a mandarle un poco de hielo a la licuadora, ¿no? Sí, le ponemos sí, sí. un poco de esto. Vamos a hacer sonar un temita que, a propósito de onomatopeyas, es que se llama... Era... Yo lo asocio como el sonido de la cinta cuando ponías un cassette. Ese. O sea, vamos a escuchar de los... Increíble, es increíble esta banda. Por favor, KJJJ9J. Presenta el tema, por favor. Y bueno, vamos a presentar de. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. Lavecindadradio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Un hombre gana la lotería, llega a su casa y se suicida. La noche igualadora. Bueno, hemos vuelto, ha sonado KJJJJ con un tema que se llama una banda, como decíamos, de Capital Federal, que nos ha deleitado con sonidos medio voladores, soníricos. Ahí estábamos justo escuchando con Emma, que había en el medio una especie de cortina fantasmal. Vamos a hacer sonar uno más de ellos, como para darle un poco un cierre a este bloque sim. Vamos a poner un tema que también tiene, es el segundo tema que tiene onomatopeyas en sus nombres. Este es que yo lo imagino más como una expresión de cansancio, así que este tiene un poco más de carga energética, así que bueno, cuando quiera hacer más disparamos este. Blam. Splash. Tremendo. Squirt. Tenemos como para un disco onomatopéyico. Claro. Igual hay ya onomatopeyas que ya las tenemos incorporadas, ya sabemos qué son. Por ejemplo, esa. ¿Cómo era el nombre? La banda. No, claro, el tema era. Entonces, eso sí es como. Ya como que no, medio que no me gusta, ¿no? Todo ese es medio cansado, pero. Es como, O por lo menos acá si, yo estilo usar el cuando estoy escuchando la conversación me fastidia o como medio hasta con un cierto sabor y alguno puede hacer un sí. Hay gente que te usa el sí no, que lo que yo te quiero decir es eso de porteño, boludo. Porteño de acá, claro, sí. Ese se podría, ¿cómo se escribiría ese? ¿CHK? No, es una T con alguien. Sí, hay onomatopeyas famosas, ¿no? Famosísimas. Sí, definitivamente. Bueno, sí, es interesante también para una banda instrumental que, justamente al no haber letras, bueno, puede haber una melodía que te lleva hacia un. No sé, y quizás se llama El árbol que cayó en el desierto, bla, una noche de abril. Pero es muy ambiguo. Sí. Pero ante uno me interesa la propuesta de esta banda con esos nombres así. Que a su vez igual nosotros. Te divierte, ¿no? O sea, te genera. No sé, a mí me genera como sorpresa. Más cuando lo lees. Y yo lo leí y como que no lo entendí muy bien, ¿viste? Como que lo leí y no lo llevé a mi. A mi lengua. No dije. ¿Cómo lo leí? No dije, qué raro. KJJ. Claro, KJJ dije. No dije eso. Claro, como si leyera una sigla de algo. En Chile hay una muy famosa, una onomatopeya muy famosa que se llama, que es la el plop. Condorito. Condorito, claro. No he leído en otro lado un plop y que no me lleve a Condorito. Claro, es muy famoso, ¿no? Sí. Sí, sí. Acá, yo leía, tío. ¿Llegaba para acá? ¿O sí. Buen día para allá? No. Sí, llegaba. Bueno, Mafalda también llegaba a Chile. Bueno, Mafalda llegó a todo el mundo. Mafalda llegó a todo el mundo. Claro. Vi Mafaldas en inglés. Sí, viste, Mafaldas en inglés. Viste, estuve viendo la película de Sorrentino, esta... Jutz. Ah, perfecto. Juventud. Y sale Maradona. Era, ¿quién era? Roddy Serrano era, ¿no? Roddy Serrano, no, sí. Quiero ver eso, no lo vi, el otro día hablamos. Increíble. Sí, estaba hablando, no lo vi. Y se pone a dominar con una pelota de tenis. Esa es la escena. Bueno, aparece, es muy graciosa la escena también. Porque, no sé, el chabón está hablando de los zurdos, ¿viste? De que le está ayudando un nenito a tocar violín. Está en un hotel muy de lujo, y sale Maradona y dice, yo también soy zurdo. Los chabones lo miran y dicen, todo el mundo sabe que sos zurdo. Y el flaco lo mira de vuelta y dice, bueno, gracias. ¿Qué época de Maradona era esa? No, la contemporánea. Que... Ah. O sea, no, contemporánea porque estaba rescatado con Charlie, no sé qué le pasa. El otro día vi un video de Charlie rescatado, terrible, polémico, boludo. Es un mal, boludo. Hinchado. ¿Cómo es? Me hace acordar de ti. No, pero lo viste así, como que no junta... No, es Charlie. No, creo que ese Charlie es demasiado... Está demasiado rescatado, claro, no, está off. Le falta, no sé, le falta su droga, boludo. Sí, no, falta su lo droga. Tienen drogado con otra cosa, pasa eso, boludo. Lo tienen renegociado, como... Claro. Lo montaron en un carro y dijeron, bueno, andar más. Claro, y es como, sí, como ya no... Sacó un disco nuevo, no sé, no lo escuché. No está bueno. ¿No? Yo escuché temas 3, 4 y no soy fan de Charlie, pero... Bueno, definitivamente ese Charlie no tiene nada que hacer. ¿Ese es un disco de Charlie rescatado, así? Parece ser. Es el único disco de Charlie rescatado. ¿Se llama rescatado? No, no, no, no, sí, vos se llamaría llamar así. Pero ese Charlie, y a mí la verdad es que... No quiero sonar cruel ni inhumano... No me conocen, pero en pocas palabras me parece que no tendría que haber hecho mucho más musicalmente. Quizás si quería estar sano, que eso se ve totalmente respetable, quizás, bueno, no sé si había otra cosa para hacer para él. ¿Qué edad tiene Charlie? ¿Tendrá 70 años? ¿Tendrá 70, 70 y largo? No sé, sí, depende. ¿60? Te he hecho mierda, seguro, pero... Sí, pero... te he hecho vos. No sé, yo a mí me gusta saber que existe un disco nuevo de Charlie. Va. A mí... Capaz que, mira, lo de Spinetta, sí, post-mortem, como que se llama, póstumo, su disco póstumo, sí. Medio que me fue raro. Tampoco lo escuché mucho, escuché esa... Y no me cabió tanto. Igual siempre vino de otro lugar Spinetta, siempre, o sea, en comparación con Charlie. Charlie de alguna manera siempre... Ah, claro. Más sí, Spinetta es más polémico. Spinetta fue más facilito. Siempre fue un señor. 65 te ha hecho. Ah, entonces, ¿la edad de mi viejo? No, de mi vieja. Terrible. La hizo todo, hecho. Sí, la hizo todo. Sí. Mi vieja me tuvo a mí nomás. Mira, mi hermano. Charlie, fue boludo. No seas así. Increíble. Fue boludo. Fue boludo, hermano, boludo. Enorme. Un genio, boludo. Bueno, Maradona también está rescatado, dicen. Sí, dice. Maradona tocó varias veces. Ya, ¿no? Yo no soy muy futbolero, sí. Pero Maradona es Maradona y creo que por lo menos fue y vino 2 o 3 veces. Y no sé si más. Me acuerdo de una época. Bueno, vos no estabas acá en Buenos Aires cuanto menos, pero. Me acuerdo. ¿Vos te acordás del Sol sin drogas? Había una campaña que le hizo contra las drogas, creo que fue en los 90. Maradona. Qué capo. Era muy bizarro porque. Estaba como en el apogeo de, bueno... Claro, de y todo el mundo sabía que era un chabón re da vuelta. Y bueno, pero salieron varios famosos en esa campaña. Muy raro, un polémico. Y en esa época estaba ahí, así, surfeando. Luego bajó un todo que... siempre ha sido un personaje polémico. Sí. Como muchos grandes o destacados en algo. Es genial, hace lo que quiere. Eso es lo genial que tiene... Sí, es un... Como Charlie, bro. No sé. El otro día veía un concierto de Charlie y el chabón le decía, bueno, Arrodíllense. Sí, está en un canal de la tele, no sé. Man. Míralo en YouTube, loco. Arrodíllense. Bueno, no toco más, decía. Simple. ¿Quieren escuchar? Bueno, arrodíllense. Qué mal, boludo. Qué grande. La hizo varias veces, pero bueno, es que también él. Así pasa el tiempo. También. Les pasa el tiempo también a los músicos. Sí, bueno, son ciclos. A mí me con Charlie ya hice mi cierre hace rato. Para vos ya está Charlie. No, a mí me... Bueno, sigo escuchando siempre lo mismo, digamos. No hay un nuevo Charlie. También me pasa con... Ah, ¿cómo se llama este? Bueno, no sé. Con Fito. Sí. Con él. Sí, tengo una afinidad pequeña con Fito en una de Hay un de Fito sus cefos, allá, obvio, claro, hay un Fito allá que hay el cosas Fito de que ahora no lo entendí. Y no escuché yo, en verdad no. Me dicen tantas cosas que no escuché. Me voy a atrever un día. Pero una vez me atreví, como les decía, hace un par de programas, bueno, estaba, yo le decía que. Iria Kuriakis and the Valderramas. Alta banda, boludo. Y sí. Alta banda. Pero lo que están haciendo ahora también es como. Y fanquean ahí, hacen un. Le han metido así como un disco loco, mucho grupo. ¿Vos lo escuchaste el disco nuevo? ¿Cómo se llama? Sí, lo escuché. Está tocando ahí el hijo del negro Rada, no sé si lo escuché. Sí, no sé, a mí no me gustó, boludo. Escuché un par de. No, pero está bien el disco. No sé, o sea, están haciendo algo. Ambos están muy de vuelta, desde lo musical. Jorviler hizo pop, básicamente. Claro, hizo sí, un sí. pop así como en su máxima expresión y. Spinetta hizo hip hop, ¿no? Estuvo en esa movida, creo él. Sí, va, como esa banda Los Tetas, así, funk. Funk rap, sí. No sé. Funk rap. Claro. Pero no sé, empiezan a bajar como un discurso también raro, no sé. Un ritmo de las letras. ¿De qué sí, la van? No sé. ¿Qué van de reggaetonero, ¿no? Ah. Así como de poronga, así. No sé. A mí no me gusta. No me gustó, pero bueno, en términos de letra y en términos así como también era un reggaetón, era medio así, no sé, como escuché un tema. Estaba escuchando a Paulina Rubio, los chavales tocando la guitarra en la cordillera, no sé, viste, así como. Bah, no sé, no me gustó tanto, muy de látex, qué sé. Pero capaz que yo estoy flasheando también demasiada vanguardia, demasiada alta costura el video. Me parece, pero si te proponen hacer un video de alta costura, emo, yo creo que lo harías, ¿no? No sé, puede ser. ¿Te vestirías, te pondrías la capa, bolde, de. ¿Cómo se llama? Beto Cuevas en la ley. No, no me cae bien Beto Cuevas. No, yo sé que no te cae bien, por supuesto, pero andarías su reinado así. Su... No, posta que. No, no. De hecho. ¿Te pondrías la capa de Cerati en. ¿Dónde es? ¿En Luna Park? No, en el teatro. ¿Dónde fue? En un teatro importante. Sí, sí, sí, sí, sí. Esa alta capa que tiene. El Principito. Ah, verdad. Ese es como. Sí. No sé, puede ser. A Cerati lo quiero mucho, tengo mucho cariño a su música. Mucho. Pero no sé, yo me he visto como. Me he visto yo. Si le tuvieras que copiar, si te dijeran un día, vos tenés que copiarle, pero la ropa. Solo la ropa, no como cantar. Ok. Ajá. ¿A Cerati? No sé, no, a quien quieres. A quien quieres. Bueno, a mí me. A ver, hablando netamente de ropa, me gusta mucho cómo se viste el loco de Catupecu, que es conocido, Fernando Ruiz Díaz. Tú sabes, sí. Sacos así medio locos. Tiene ropa de diseño increíble, chabón. ¿Cómo son los sacos locos? Tiene unos sacos largos, como, pero encima el loco es como bien estilizado, con giladas, detalles chiquititos. Muy bien de diseñador. Muchas cositas. Sí, muchas cositas. Sí, como un capitán. Tiras, sí, medio como flashear con unos sacos. Tiene un video que le vi esta semana. Está con un saco así gris, así como bien. Es bien quieto, con unos borcegos re grandes, unos chupines y el doble. Ah, sí, sí. O sea, flashea mucho por ese lado la estética del siempre. Su ropaje en general siempre ha sido. Bueno, el otro grande cosa, será que siempre. ¿Flashearías cheto? Es que no me da para hablar. No me conocen la cara, pero no me da para flashear cheto. Soy no, el... no, pero. Es que como que me disfrace. Bueno, estaría buenísimo que flasheara cheto. Ya, hablando de negocios y barcos y cosas. Claro, un cacique cheto. Debe existir. Igual. Claro, te pareces más vos. Yo te había parecido a Yamano. Yo me siento más chamán. Sí, la voz, el chamán, ¿lo viste con los videos? No, bueno, chamán es increíble. Sí. Pongamos un alto día de chamán. Escuchamos alguna vez, pero vamos a volver a escuchar. Es lindo lo que creo que escuchamos el primer programa, escuchamos un tema de chamán. Pero podríamos volver a hablar de... Porque el loco tiene un proyecto solista después con... Chamán y los hombres en llamas. Ese, los hombres en llamas. Y tiene otro también. Sí, tiene varios. Sí. Chamán y no sé qué cosa. Pero y los hombres en llamas... suenan bastante bien. A mí me gusta mucho. Es rústico. Sí. Es hermoso lo que hace. Sí. Es hermoso. Suena bien, suena así. Power y tiene algo muy de ¿cómo se llama? Del folclore también, ¿no? Sí, tiene mucho de folclore. Sí, algo que te lleva siempre hacia allá. Sí, creo que eso es lo que yo le llamo rústico. Sin pensarlo mucho, le llamé rústico a eso, a la cosa de folclore que tiene. Hay muchas bandas incursionando. Yo presté más atención a eso. Hay que empezar a ponerle atención a esas cosas y así salir de la mega, puro rock nacional. Y te ponen los mismos temas una y otra vez. Horrible, no soy. Ahí tenemos a Chamán. Gran tema. Hermoso. Ya está. Y bueno, vamos a escuchar un tema de Chamán. ¿Qué es un tema de Chamán? Sí. ¿Cómo se llama esta canción? ¿Cómo se llama este tema? ¿Cómo era? La niebla. La niebla. Qué increíble. Hay una sesión que tiene... Canal Encuentro. Ahora que la noche ya pasó, puedo volver al lugar donde todo esto empezó y romper la maldición, esa niebla en mi portal ya va de. Lotería, llega a su casa y se suicida. La noche igualadora. Es un tipo joven, va, como nosotros. Pibe, pibitos de. Un pibe. Pibitos de 30 y largo, sí. Será llamán, tendrá. Yo, este miércoles, mañana tenemos Noche Igualadora número 8. Bien, mañana sí, vamos caminando paso a paso. Baby steps. Eso. Yo este miércoles cumplo 20. celebro trayectoria. Celebro 20. 20 años que pasaron de mis 15. Voy a robarte esa expresión, me parece. Yo este año voy por lo mismo, por el mismo goal, pero en agosto recién. Sí que tengo que celebrar porque es mucho tiempo que pasó de ese momento hermoso. Siguen siendo 20 años. Dentro de todo. Claro. Entonces, bueno, algo vamos a hacer. Mañana podemos tener un. Y mañana ya cuando sean las 12, ¿verdad? Ya va a estar ocurriendo. Claro, va a estar ocurriendo este 19 de julio. Estoy viejo. Me salieron canas, toda la weá. ¿Tenés canas? No. Sí, tengo un par. Pero ya me salieron hace. Hace, ¿cómo se llama? Hace un par de años. Pero tengo unos amigos ya que están 40 y algo y ya tienen. El cana en la barba, ¿viste? Ya esa es otra Otro momento otra de la fase vida, de la claro. vida. Yo todavía no. Pero cuando me salgan los primeros pelos blancos, yo me empiezo a afeitar. Claro, digo que. Bueno, la podés llevar como Charlie también. Sí, pesado. Ya. Dejemos hablar a Charlie, me pones mal, Charlie. Bueno, eso pasa un poco, ¿no? Eso que hablábamos ahí entre. ¿Cómo hablamos tantas cosas? Sonaba el tema chamán y escuchábamos chamán. La reflashábamos. Esto de que los rockeros cuando tienen su primer disco, hay bandas que tienen muy buenos primeros discos. Hay bandas que tienen muy buenos terceros discos, por ahí, segundo. Sí. Pero después como que pasa algo y medio guatean, ¿no? Lo que te decía yo, como medio que vos te quedás con el Charlie antiguo. Bueno, pero sí. muy pocas bandas tienen, bueno, me cuesta ahora recordar una constancia de excelentes discos a lo largo de su carrera, no sé. Claro. Bueno, el ejemplo más rápido que pienso es los Stones. Ajá. Los primeros discos, en lo personal, no me gustan para nada. Claro, es distinto. Los primeros, bueno, porque también son muy diferentes. Uh-huh. Estaban arrancando, estaban formando de otra manera. Pero engancharon, cuando enganchan la estoneada, ya van para adelante y sacan muchos discos. Es loco, bueno, igual es un caso muy aparte con esto que decíamos del tiempo a los Stones, porque siguen tocando y ¿cuántos años tienen de carrera? ¿40 años? Claro. ¿Tienen? Es una banda de tiempo. Ponele Radiohead también. Radiohead tiene bueno, muy bueno. Bueno, empieza con The Bends, que es medio raro. No, Pablo Honey, claro. Pablo Honey. Sí, eso. Pablo Jones, claro, es más rockero. Es alternativo. Sí, es un disco alternativo de los 90. Sí, sí, está bueno también. Es un buen disco. Disco. Yo sí, es un sí. disco que ya dejé de escuchar. Pero vale que lo reniego. A mí me flasheó y claro, no lo escucho, no lo tengo ahí, pero capaz que lo voy a escuchar también. No, así como, no sé, de repente me pintó escuchar Nevermind. Claro, bueno. Hace un par de semanas. Te vi con la remera Nirvana. Ah, claro, sí, es verdad. Me compré la remera después, incluso es verdad. Me hizo un adolescentismo de 34. Muy bien, estás renegando el famoso reniego post-30. No puedo renegar, porque me pongo una remera de Nirvana y no es de adolescente. Es que yo era adolescente cuando sonaba Nirvana. Está todo solucionado. Todo responde. Claro, me voy a comprar otra entonces. La del pibe que está con la pija ahí en dólar. Bueno. Sí, Radiohead es una banda, bueno, ahora no sé yo, pero escuché 5 o 6 discos. Montaron bocha, pero es un gran ejemplo de etapas de uno, de tiempos de uno. Yo, el disco por el que entro a Nirvana, a Radiohead, uh-huh. es Pablo Honey, además porque era contemporáneo a mis 17, 16, no me acuerdo. Sí, sí. Y después, bueno, lo loco con Nirvana, con Radiohead, que es un buen ejemplo, que ha tenido discos tan mutantes entre sí, tan cambiantes, han tenido esa dinámica de cubo. Sí. Hay algo sí que es como que hay una constante, ¿no? O sea, como, no sé, yo lo hallo re parecido el OK Computer y el... ¿Cuál es el que viene? Pero Amnesia. Bueno, hay un cambio, ¿no? Pero, sí, cambió. Hay algo que se... Sí, cambió. Sí, el OK Computer es muy distinto también. Tiene algo, pero hay algo nuevo, algo que usa... Es medio, como tiene usa, como obras largas, tiene temas largos con muchas partes. Sí, el FLA, como que tiene, sí. Y que eso ya se vuelve mucho más electrónico en Amnesiac. Y en Kid Daisy, sí. En Kid Daisy va todo explota, al carajo. Serán los dos mejores discos de Radiohead, si vos, Amnesiac y Kid Daisy. No sé si Amnesiac, yo en este momento... Responde mucho a los momentos de cada uno. Igual. En un momento como que estaba enamorado a muerte de OK Computer. Sí. Mucho. Sí, yo también. Fue uno de los primeros discos que tuve así como... Me compré un original, claro. Como, o sea, una gráfica. No quiero, o sea, salvando las distancias, pero es como un... No sé, como un Dark Side of the Moon. O sea, es un disco grande. Sí, o sea, salvando todas las distancias que puede haber con una banda gigante como Pink Floyd. Pero ellos... Han hecho crecer cosas increíbles. Mi disco ahora con ellos es el Hell to the Thief, que es uno que vino después de Sí, Kid sí, Day, lo tengo también. Que está tiene bueno. guitarras, está roto, es un disco como medio social. Bueno. O sea, estaba, es un discazo. Ese y el In Rainbows, que sé que le sigue después. Eso es muy bien. Esta es una época más contemporánea aún de... De Radiohead ahora sí, claro. Sí, les vengo siguiendo hace rato. Bueno, es una banda que viene en ascenso por lo menos, o llegó a su punto máximo, pero ahí está, vigente todavía. Pero es loco eso de las intensidades, o sea, con otras bandas o sea, va con la vida misma. O sea, ¿cómo sí, hay bandas que sacan un disco bueno y después como que... Chao. Sí, es un, claro. Sí, es un flash. Sí. Uy, salió esto, ocurrió. No, uno, decimos, dos. Es que es una fórmula también. De repente los flacos se aprenden una fórmula. Eso es algo que yo condeno mucho. Es algo que me fastidia. Por eso admiro tanto a Radiohead, esa capacidad de reinventarse. Pero sí, noto en bandas como quizás que tenemos de conocido, o sea, o Babasónicos, ¿les has dado bola a Babasónicos? Sí, sí, sí. Han llegado a la etapa de ellos, arrancaron haciendo rock alternativo. Hacían cosas muy interesantes, ¿no? Claro, siempre han hecho como apuestas grandes. Muy buenas, sí. Babasónicos, un discazo. Miami, muy buen disco. Incluso este Jessico, que fue en el 2001 que salió, uh-huh, que era un disco bastante popero, es un disco lleno de hits. Creo que son 11 o 12 temas increíbles. Y después, la sensación que a mí me quedó fue como que sacaron un buen molde de ese disco y sacaron el siguiente, y después de ese molde sacaron el siguiente, pero ya, ajá, se puso medio lineal y empezaron a meter temas en la radio a lo pavo. Claro. Y a llenar lugares y todo bien, son una decisión y una apuesta que hace una banda, pero para mí es un estancamiento también, o sea, el hecho de no... Claro, la aprendés y la das para adelante y te quedas un poco con lo que te da resultado, con una fórmula que te está resultando, ¿no? Es como... Es como el músico del subte, que toca un par de temas siempre los mismos porque son los que te garpan, ¿no? Bueno, pero el contexto es otro. Claro. No, Pau, diciendo, en realidad. No sé. Sí, no, me entendí, o sea. Para esto capaz que puede funcionar. Anclar, decís vos. Te anclas, es fácil como encontrar algo que te... Que te es cómodo. Que te garpa. Sí. Finalmente, que te es cómodo y que ya está. O sea, si estás buscando llegar acá y sí, pero eso te mata como con tus amigos, no sé, me imagino que pensar que ir a ensayar con tus amigos un embole, ya ahí está, te está pasando algo. Bueno, eso es otro tango que tiene que ver. Claro, pasa en cualquier relación humana igual, pasa en las parejas, o sea, cuando uno ya no siente deseo de la otra persona, dejaste, es algo muy curioso que se da en las relaciones humanas, ¿no? ¿Es un ejemplo de poliamor una banda? Definitivamente. Es que te iba a estar metiendo. Pero sí, claro que sí. Definitivamente. Sí, bueno, entonces, eso. Les pasa el tiempo a los músicos y les pasa el tiempo a todas las personas. A todos nos pasa. Y vamos cambiando y de repente nos ponemos. Esperamos no ponernos viejos chotos, ¿no? Chantarnos ahí. Porque de repente estás haciendo una música buena o algo que te motiva o lo que te motiva a hacer. Y de repente como que lo conseguí y te volví choto, ¿no? Y es complicado. Bueno, pero el estancamiento personal es aún, bueno, es difícil también. Es fácil el lugar cómodo, la zona de confort, es muy fácil de... La famosa zona de confort. Eso es un tango con el tiempo. Listo, estoy acá, listo, llegué, hice esto, X, lo que sea. Bueno, rompí todo. Acá estoy. Acá estamos. No. Esta es mi zona de confort. ¿Cómo haces para salir de ahí? O como que, no sé. ¿Cómo es que, claro, ¿cuál es la necesidad de salir de la zona de confort si estoy tan cómodo? Claro. O sea, pasa eso. O sea, podés sentirte cómodo, pero en algún momento como que... El tema es si te hace ruido. Si te hace ruido, si estás como en una que no pasa nada y no... Por ejemplo, si sos Babasónico, estás re de gira con tu amigo, estás revendiendo igual, y con esto nos alcanza, che. Bueno, sigamos haciendo lo mismo. Tengo algo que hacer con demo, los outtakes. Sí, claro. Paré la River, que ya fue. Dame más mandanga. Pásame el teléfono. Ya fue. ¿Qué vamos a ir a laburar? Ya fue. Mandame, te abate otro igual. Ya está, sí, todos los outtakes. Ya lo necesitas. No, bueno, pero sí, te podés dar un... También, sentir que te ganaste la lotería, te quedás, digamos. Pero algo en uno mismo como que... Puede ser parte de un relato de cómo es el capitalismo también. Porque de repente, no sé, hay chabones que meditan. Ponle, no sé, mira lo que se me ocurrió. El chabón no tiene como grandes expectativas. No es que no tenga grandes expectativas. Sus expectativas son más presentes, ¿no? O sea, uh-huh. Y ahí, tipo, como que no hay un estancamiento, o el estancamiento es deliberado, digamos. ¿En la meditación decís? ¿O en la...? No sé, me imagino algún chabón, no, tampoco que te puedo decir esto es así, pero me imagino un chabón que quiera solamente quedarse. Así como eso, por eso me pienso pero la figura de la meditación, como un tipo que... No sé, tipo como que los monjes o este estilo de pensamiento, como que no busca el futuro, ¿no? Como que busca estar, como a quitar el presente. Bueno, pero tiene que ver con un estado de conciencia la meditación. Y no... O haciendo eso. Y sí. No... Y yo noto, por lo menos siendo autorreferencial, no siempre soy consciente yo del presente. O sea, de estoy en esto y esto. Y no sé, no estoy seguro si estoy haciendo lo que quiero. Estoy disfrutando cosas, a veces, como decían, creo que fuera del micrófono, a veces más distraído, a veces menos distraído, uh-huh. Y a veces muy atento y no sé, puliendo lo que pueda como para estar bien, que por lo menos en mi caso, ahora que lo pienso un poco, es estar bien, o sea, sentirme bien. No sé. Sí, te voy cachando lo que decís. Igual, por ejemplo, también no es que sea tan viejo el músico que se pone choto, ponele, o sí. Ponele vos, ya, venía ahí haciendo una música tranqui, linda, 35, 40 años, y te puedes poner choto como a esa edad. ¿Será una cuestión de edad? No tiene nada que ver con la edad para mí. ¿No? No, hay músicos que empiezan más viejos y hay niños que están haciendo desastres, y desastres de manera positiva en la música, haciendo cosas increíbles y... Debe haber miles de niños japoneses haciendo un montón de música increíble en este momento, ¿o no? Niños japoneses. Siempre hay un niño japonés para lo que vos querés hacer. Claro. Que lo hacen muy bien. Mejor, yo ese claro, mejor. Sí. Mientras vos descansás. Es terrible, boludo. Pero... Quitando de lado a los niños japoneses. O sea, fue el hilo. Pobrecito, ese niño japonés que te guste la guitarra, tu papá lo ve y te dice, ¡va, a tocar la guitarra! ¡A tocar la guitarra! Esa es la buena onomatopeya. Claro. No, me imagino que por eso son tan capos, no sé. Son muy disciplinados. Claro, sí, todo así, claro. Ordenadito. Muy constantes. Igual les gusta mucho el punk. Les gusta mucho todo igual, les gusta mucho los 80s. No sé. Me gusta mucho todo. Me gusta Leo Mattioli. Le gusta. Llamante, chabón. Miguel Mateos no le gustaba a ellos. Aunque es un músico de acá, igual. Miguel Mateos muy conocido. No tan conocido. Miguel Mateos la pegó en Japón. ¿Dónde era que la pegó fuerte? Creo que. No, miento. El que la pegó fuerte en Japón fue Pedro Aznar. Pero como que la pegó tipo como un chabón. Hasta. No sé si decir sex symbol será, pero la pegó. Música, por supuesto, que es muy linda. Muy grosa. Y el loco también la pegó como que. No sé, al parecer les cabió a las chicas. A las chicas y a los chicos, calculo también. Muy loco. Mirá. Japón no. Bueno, igual a ellos les gusta todo. Hay mucho tanguero en Japón. Ah, les encanta el tango. Claro, claro. Eso sí. Eso sí sabía. Pero se vienen para acá a tocar y a aprender. Pero es loco y igual. Porque digo que también les gusta todo porque, bueno, mis viejos son de Bolivia. Y hay unas bandas de folclore bastante representativas de allá que las repegaron en Japón, pero las repegaron. Y a tal punto que fueron de gira con una banda que se llama Los Carcas. Sí, Los Carcas, Carcas. Tocaron allá, la pegaron mal, zarpado, grabaron un disco en vivo, suena increíble, un disco a principios de los 90 grabaron un disco. Y a tal punto la pegaron que un japonés, un loquito, le dijo, che, bueno, no sé, bueno, no. No sé de qué manera les habrá hecho, pero la cosa es que volvieron a Bolivia con un japonés que estaba ahí tocando con los pibes. Y durante una temporada tocaron con un que poja. Se trajeron un poja, claro. Ya, tocaba zarpado, tocaba... ¿Qué tocaba el man este? Tocaba unas cuerdas, no me acuerdo qué cuerdas eran. No, honestamente no sé, es caso de nombres de cuerdas, pero tocaba... No era guitarra, pero era algún instrumento de esos como con muchas cuerditas y hermoso sonaba. Mirá qué loco, boludo. El sueño del japonés irse a vivir a Bolivia, boludo. Y Argentina, y claro, sí. Por eso sí, digo sí. De que les gusta de todo. O sea, sí, les gusta Pedro Aznar, qué sé yo, les gusta. Y lo venía al sector. Ya me doy cuenta, está lleno, boludo. Increíble. Los bancos, a muerte. Son muy destacados en muchas cosas. El anime es alucinante, el manga, tienen altos flashes. Altos flashes. Qué hermoso Japón. ¿Estuviste en Japón? No, me encantaría estar. Un amigo hace meses fue a Japón. Voló la cabeza. Sí, todo. Seguro. Hermoso. Quiero estar en Japón. Una experiencia de colores, ¿no? Sí, a mí como que yo miro esa foto y son todos colores que quiero. Imagino ahora el rosa. El rosa y el blanco y eso. ¿Qué es? La flor del durazno, ¿no? El ciruelo. El ciruelo. Ciruelo. Sí. Ciruelo. No, qué hermoso. Qué belleza. Che, pongamos algo de música. Tenemos otra bandita, ¿no? Que... Bueno, larguemos. Vamos a largarle... una banda que se llama Moretones. Te estuvimos escuchando algo, ¿no? No escuchamos todavía acá. No, por lo menos de mi mano. Estuvimos hablando. Hablamos de Moretones, creo que varias veces. Claro. Si no es mi banda favorita. Claro, lo íbamos a mandar en algún momento en la fiesta. Ahí va. Y no. Es bastante distinta al anterior. Son de zona norte, de Buenos Aires, no de capital. Hacen. ¿Cómo denominarlo? Punk, psicodélico, garage, noise rock. A mí me hace acordar mucho, no sé si lo tenés, a Nick Cave. Nick Cave es alucinante. Bueno, él tiene etapas así como más de garage y de como blues punk. Sí. Es increíble. Esta banda, a mí la primera familiaridad que le encontré fue con Nirvana, el primer disco Bleach. Sí. No sé si te acordás, es bien ruidoso. Letras así como más agresivas. Muy lindo disco. Caso, sí. Disco salvaje. Bueno. Esta banda tiene eso y empujado un poquito más para todavía, como más inflamable todavía. Ah. Y en vivo creo que es la mejor banda que vi en mucho tiempo. Suena muy fuerte y bien. Es un. Me sorprendió mucho de la banda que tienen una o sea, forman guitarra cantante, bajista, batería y tienen una percusión. Es una percusión medio social. Una garrafa, un bidón y unos caños de hierro, unos cachivaches ahí y ese. Y toca muy, muy bien. Ajá. El percusionista con el batero están como muy en una, muy a la par. Y bueno, se van. Vamos a tener que subir un videito entonces. Está bueno para tienen varios videos así grabados. Para que se vea esa. Saturno 5, que es una productora que está recolectando mucho material. Muy bueno. El tema que vamos a poner se llama, es del disco Gutural, es un disco que grabaron en 2016, si no me equivoco. Vamos a poner Aniquílenme, ellos tienen letras así que van muy del palo social, van por el lado bastante primitivo, son antifascistas, tienen bastante denuncia en sus letras y están... Bastante enojados, están bastante enojados en sus letras. Va por ese lado la banda. Así que bueno, vamos nomás con Moretones. Y ellos están tocando. Creo que en 2 semanas están tocando por acá, por Capital. ¿Amerita ir a verlo? Después voy a cambiar la data. Tenemos que empezar a salir con La Noche Igualadora. De toque, hay unos buenos festis para ir en esta temporada. Grabadora Zoom. Sí, de toque. Bueno, vamos nomás con los Moretones. Yeah. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. Lavecindadradio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Un hombre gana la lotería, llega a su casa y se suicida. La noche igual a dura. Bueno, nos estamos despidiendo el programa con una alegre noticia. Está nevando en todo Capital Federal. En todo Capital Federal. Miren por la ventana. Miren. Creo que la ventana está sucia. No sé si está nevando. Qué hermoso. No me queda claro. Igual, Hurlingham. ¿Está nevando en Hurlingham, efectivamente? Eso. Sí. Me fijé en los diarios y se cayó un techo en un shopping. Sí, sí, está negando. Negando. Está negando todo en Hurlingham. Claro. Lo están negando todo, pero nosotros sabemos. Está nevando. Yo confío en tu fuente, ¿eh? Sí. Yo creo que... A mí me están llegando fotografías, tenemos enviados especiales. ¿Habría guerra de nieve entre dos barrios? Sí. Se están reagarrando, boludo. Épico. Todo termina en violencia y caos. El malito clima que... Hay gente que denuncia que le salió el mono de nieve. Bien. No, apostas. Se están haciendo... Bueno, ahí ya están armando las canchas para jugar hockey. Ya todo inmediato. Sí, está todo sucediendo ya. Muy siglo XXI, muy propio del siglo XXI. Sí. Todo ta. Sí. Todo apurado. Así que genial, los que estaban esperando la nieve, viene la nieve para Capital. La temporada de esquí en Buenos Aires. Pero primero hizo una prueba en Hurlingham, a ver qué pasaba. Y si estaba todo bien, dijo que venía para acá. Así que prepárense. Yo quiero que nieve ahora. Bueno, llegué a mi casa y lo filmo desde mi ventana y lo publico en Instagram y demás. Exactamente. Pero bueno, se cayó un techo en Hurlingham. ¿Por la nieve? Claro, fue la nieve. O quizás... Por el peso de la nieve, boludo. ¿Sabes cuánto pesa la nieve? Y el volumen es un montón. Los rolitos, los hielos son pesados. Sí, sí. Tiene sentido. Muy complicado. Sí, una vez mi papá me llevó a la nieve, pero no estaba nevando, era como... Así, a la precordillera. Hicimos un mono con mi hermana, me acuerdo. ¿Cómo se llamaría? Acá le llamamos... ¿Muñeco de nieve? No, claro. ¿Muñeco de nieve? Claro. ¿Muñeco de nieve? Y, pero era triste el muñequito, ¿viste? Porque no era que estaba nevando y agarramos toda la nieve. Era bien barro. Había como un barro, claro. Era agua nieve. Claro. Era un poco morocho, ¿no? Pero... Está muy bien, bien, eso, bien. Sí, latinoamericano. Claro. Claro. Altiplánico. La pacha misma estaba ahí y ocurriendo. Sí, tal cual. Bueno, amigo. Nos tenemos que despedir. Bueno, nos despediremos hasta mañana, en realidad, porque... Sí. Qué bien, me gusta esta dinámica de hoy, mañana... Mañana y noche igualadora, otra vez. Esperemos que llegue Lucas. Yo creo que... Ya está viniendo. Sí, está viniendo para llegar para mañana. Llega. Mañana. Sí, llega. Bueno. Buenas noches, Emma. Gracias por Emma, todo. Emma, gracias por todo. Buenas noches, Emo. Choco. Gracias, Muchín. Gracias. Thank you.